se marchita con dolor. Esperando estará una lluvia de amor. Cuando llega un adiós, esto suele suceder, pues se pierde una esperanza. Solo